esa mujer que tú ves allí y aparenta ser ahora amable, tan apuesta y arrogante, la conozco solo como a ti. Esa mujer que tú ves allí y aparenta ser una divina, tan amable y efusiva, solo sabe hacer sufrir. Es una necia, una estúpida engreída, egoísta y caprichosa, una payasa vanidosa, inconsciente y presumida, falsa, mala, rencorosa, que no tiene corazón. Llena de celos, sin razones ni motivos, como el viento impetuosa, pocas veces cariñosa, insegura de sí misma, insoportable como amiga, insufrible en el amor. Que tú ves allí y aparenta ser ahora amable, tan apuesta y arrogante, la conozco solo como a mí. Esa mujer que tú ves allí y aparenta ser una divina, tan amable y efusiva, solo sabe hacer sufrir. Es una necia, estúpida, engreída, egoísta y caprichosa, una payasa vanidosa, inconsciente y presumida, falsa, mala, rencorosa, que no tiene corazón. Era ese, sin razones ni motivos, como amiga y sufrible en el razones ni motivos, como el viento impetuosa, pocas veces cariñosa, insegura.